dejado el pabellón. Ahora estoy sola en esta habitación. Hoy mi nombre en la lista diaria, como una extraña explosión. Agotado mis uñas sangrantes, los dientes en la pared. El viento sopla y me corta la sangre. Estoy muy cerca del final. Siento el electroshock.